mis manos. Cierro mis ojos para proclamar. Dios de poder, levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar. Eterna Efusión.